Que meten pa' adelante. Mami, yo te voy a chupar completa. Te quito todas las cosas, te dejo en calceta. Tú eres mi gata favorita. Tiene un lado tierno y a la del infierno. Ay, me quemo, ay, me quemo. Óyeme, mi sistema me aparece hasta los sueños. Ay, me quemo, ay, me quemo. Anda a la moda y siempre trae todo nuevo. Te como el coño el tiempo que tú quieras. Tú eres salvaje, tú eres fiera. Me tiene a la gente de lo que era. Mami, sácame la hoguera. Ronroneo, parro, ronroneo. Ronroneo, marro, ronroneo. Ronroneo, parro, ronroneo. Ronroneo, ronroneo. Ronroneo, parro, ronroneo. Ronroneo, marro, ronroneo. Ronroneo, parro, ronroneo. Paraguay y Francia. M-I-M-I-S-S-I-L. pelo rosa, culo gordo. Los maleantes quieren creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. Call a baby quieren kush, kush, kush, kush, kush. Los cantantes quieren creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. Call a baby quieren kush, kush, kush, kush, kush. Los maleantes quieren creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. Call a baby quieren kush, kush, kush, kush, kush. Los cantantes quieren creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. Call a puta quieren kush. Yeah, yeah, yeah. Make some room, ho, keep 100 feet away. 50 trucks when I pull up, we a fleet away. You ain't on my throne, ain't even a seat away. But thanks to Nikki, all these new bitches can see the way. I got the crippy, I ain't talking about the gangs though. Had all these bitches rocking pink hair and bangs though. Now I got them rocking inches now. But I leave these bitches hanging like lynches now. Wordplay got them stepping up, they pins is now. Still stick me for my flow like syringes now. Still kicking closed doors off the hinges now. Shotgun in them 88 bins is now. With my plug, I call him Pancho, but I think he wants some chocha. Put this pussy in his boca, make my niggas take his coca. Now I'm ballin' like I'm Sosa in that Lamborghini Rosa. Yellin' Viva Puerto Rico, all my bitches is hermosa. Pero ahora estoy pa'l creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. También tenemos kush, kush, kush, kush, kush. Los cantantes quieren creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. Con la puta quieren kush. Yeah, yeah, yeah. Aquí pasamos moña por el TSA. Las putas se montan fácil como en GTA. 200k de paper que pedí en eBay. En PR ya es legal, yo firmé la ley. Fumando como Snoop Dogg y Whiska. Las gatas quieren kush, no quieren frisca. Prende un bastón como el de la brisca. Dos filis se queda visca. Las libras yo las compro y llegan por FedEx. Priority el paquete Next Day Be Express. De celular traqueo con el GPS. Que el chip y se lo cobra a Marco o a tu ex. Que tiene un guillete de bichote y lo que fuma es regular. Sintética de esas que venden por ahí en los puestos legales. Que le baja la movie, que vaca no venga a frontear. Que somos millonarios y acabo de comprar par de crepas sembrar. Pero ahora estoy pa'l creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. También tenemos coach, coach, coach, coach, coach. Los cantantes quieren creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. Con la puta quieren coach. Suave midday, Frio Chile. Gotta keep it caliente. The presidente. Bendy backwards, Papa Willie. Like we in Philly. In your town, I got the millage. You know the drill, eh? Yeah, butterfly to toast, throw an Ivy Queen in it, then I you get the picture, but I'm still not with the picture still. Ate the liquor, drank on my liver still. Got the basement jumping like I'm Tigger. Fall to his muddy, blow to his muggy. With the gang going dummy, thumbing through honeys. Keep a stick like it's gummy, rap like a mummy. Break the bread till it's crummy, eat till I'm chubby. Yeah, me and more the tings, me and more the green. Yeah, blowing up the closet, hear the angel sing. Yeah, fish shell off the last slide on your block and pop the top and then we scoosh, scoosh, scoosh, scoosh, scoosh. Catalina. Tengo el cuerpo y el alma desnuda. Como una hoguera de candela pura. Con tus besos se apagan mis dudas. Yo te quiero dentro y no soltarte nunca. Tu boca dibuje la ruta, pero tú sabes cómo a mí me gusta. Porque esta noche yo me vuelvo pa' llevarte dentro y no soltarte nunca. Tu mamá no se imaginaba cuando me vio, no, no, no, no. Que iba a ser tu tortura y tu sensación, no. Pero tú sabes que tú no puedes escaparte de mí. De la otra que tú tienes yo soy superior. Yo te lo hago mejor. Mira que mi territorio no tiene frontera. Yo te lo hago mejor. Tú puedes entrar cuando quieras y clavar tu bandera. Suelta a los leones que yo rujo como fiera. Esta noche posiciones todas las que quieras. Yo me la sé y yo me la sé, y la que no me sé la buscamos en internet. Yo me la sé, yo me la sé y yo me la sé, y la que no me sé la buscamos en internet, y hasta mañana. Tengo el cuerpo y el alma desnuda, como una hoguera de candela pura. Con tus besos se apagan mis dudas. Yo te quiero dentro y no soltarte nunca. Que tu boca dibuje la ruta, pero tú sabes cómo a mí me gusta. Porque esta noche yo me vuelvo pu pa llevarte dentro y no soltarte nunca. Suelta los leones que yo rujo como fiera. Esta noche posiciones todas las que quieras. Yo me la sé, yo me la sé. Y la que no me sé, la buscamos en internet. Yo me la sé, yo me la sé, yo me la sé. Y la que no me sé, la buscamos en internet. Y hasta mañana. Tengo el cuerpo y el alma desnuda, como una hoguera de candela pura. Con tus besos se apagan mis dudas. Yo te quiero dentro y no soltarte nunca. Tu boca dibuja la ruta, pero tú sabes cómo a mí me gusta. Por ti esta noche yo me vuelvo pu pa llevarte dentro y no soltarte nunca. Se me liga. faz parar. Eletricidade te faz delirar. Eu bem te avisei pra não me provocar. Sua alta tensão não dá pra controlar. Se me ligar, eu não vou mais parar. Eletricidade te faz delirar. Eu bem te avisei pra não me provocar. Sua alta tensão não dá pra controlar. Vence o show e a lua. Yeah. Didn't plan to go and get another feeling, but it hit me up like it was. with you, yeah, more than you. It's Charlie Bell. All the girls stare at me, drop zip, dripping in harmony, light trip, laying down, fill them up, then they slide away. So it's up now, doggy, come and suck my ATV. I'm a three-headed goddess from the full moon line. Venus hit the gong, gong, sing it straight. We're tough enough, we stand strong in the storm. We don't back down, we don't take shit no more. We don't back down, now we ahead of the game. It's a new day of bitches that no one can tame. Yeah, bitches, I don't trust them, but they give me what I want for the night. Bitches, I don't trust them, but they give me what I want for the night.